tengo en mi mente solo tu nombre. Tu nombre tan sencillo, tan sutil, que brilla y acaricia en mis sentidos, que encierra mis placeres más divinos. Cuando lo canto, cuando lo oigo, tu nombre que es el tiempo, el enamorado, desde Troya hasta este estado. Un hombre que combina la santidad y repito en mis noches de intimidad. Un hombre que trasciende la amargura, que va al cielo, se transforma y configura el amor. En tu nombre, en cada letra, en donde esté, pintado con mi sangre en todo mi cuerpo, bañado con tu aroma de mujer. Cuando lo creo, cuando lo encuentro, un hombre que es el tiempo, el enamorado, desde Troya hasta este estado. Un hombre que combina la santidad y repito en mis noches